Estos son los titulares del domingo 17 de julio. Más civiles mueren en Ucrania a causa de ataques rusos con cohetes y misiles. Joe Biden no recibió una respuesta inmediata después de pedir a las naciones árabes un aumento en la producción de crudo. La decreciente inmunidad sería uno de los factores detrás del incremento de los casos de coronavirus en Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Los ataques con cohetes y misiles están causando más muertes de civiles en Ucrania. Un experto militar afirma que el propósito de esta estrategia es quebrantar la voluntad de los ucranianos. La agencia de noticias Reuters informó que al menos 40 personas murieron desde el jueves a consecuencia de ataques rusos en zonas urbanas. Un ataque con misil en Vinnytsia, 260 kilómetros al sudoeste de la capital, Kiev, tuvo un saldo de 24 personas muertas, 3 de ellas menores de edad y más de 60 heridas. Las autoridades de Ucrania dieron a conocer que otro ataque del sábado en la ciudad portuaria de Odessa, en el sur del país, hirió a una persona y causó un incendio de grandes proporciones. Agregaron que también cayeron cohetes en la localidad de Chuguyev, provincia de Kharkov, cobrándose la vida de 3 personas e hiriendo a otras 3. Un experto militar ucraniano comunicó a nuestra emisora que las fuerzas rusas están atacando zonas alejadas de los principales frentes de batalla para infundir miedo en los ucranianos y quebrantar su voluntad. Afirmó también que Rusia busca presionar a Kiev, manipulando la opinión pública ucraniana para que se vuelque a favor de negociar con Moscú. El experto opinó que probablemente lleve 2 semanas y quizá hasta 1 mes hasta que las fuerzas rusas se reagrupen en la región del Donbass, este de Ucrania. Sin embargo, advirtió que las actividades militares rusas en esa parte del país no se han suspendido por completo. Durante una cumbre en Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicitó a las naciones árabes que incrementen la producción de petróleo. Sin embargo, no recibió una respuesta inmediata. Egipto, Jordania, Irak y miembros del Consejo de Cooperación del Golfo participaron en el encuentro, celebrado el sábado en Yeda. Biden dijo que los líderes concordaron en la necesidad de garantizar un suministro adecuado para satisfacer las necesidades globales. Agregó que aguarda con interés lo que suceda en los próximos meses. La solicitud de Biden tiene lugar en medio del incremento de los precios del petróleo en todo el mundo. Sin embargo, después de las conversaciones, el ministro de Exteriores de Arabia Saudita se limitó a decir que la OPEP y sus socios continuarán evaluando la situación del mercado y harán lo que sea necesario. En una reunión programada para principios de agosto, el grupo OPEP más tiene previsto discutir si incrementa o no la producción. Durante la cumbre, Biden también mencionó el plan de integración de los sistemas de defensa aérea de naciones de Oriente Próximo, creado teniendo en mente a Irán y otras amenazas compartidas. El presidente hizo hincapié en que Estados Unidos continuará siendo un socio activo y comprometido con Oriente Próximo. Agregó que su país no abandonará esta región, dejando un vacío que podría ser llenado por China, Rusia o Irán. Los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del Grupo de los 20 pusieron fin el sábado a 2 días de reuniones en la isla indonesia de Bali, sin emitir una declaración conjunta. El ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, declaró a los reporteros que no se logró elaborar un comunicado aceptable para todos los miembros debido a que uno de ellos, Rusia, está llevando a cabo una invasión que sacude los cimientos del orden internacional. Mientras que Japón, Europa y Estados Unidos culpan a Rusia por las dificultades que está causando a la economía mundial su invasión de Ucrania, Moscú sostiene que la inflación actual es el resultado de las sanciones económicas que le imponen Europa y Estados Unidos. Es la segunda vez consecutiva que los ministros de finanzas del G20 no consiguen adoptar una declaración conjunta. Tampoco pudieron hacerlo en su reunión anterior, en abril de este año. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Tateda Kazuhiro, profesor de la Universidad Tōhō e integrante del grupo gubernamental de expertos sobre el coronavirus en Japón, ha dicho que la rápida propagación de la altamente transmisible subvariante Omicron BA5 sería uno de los factores detrás del incremento de los contagios en todo el país. Tateda habló con nuestra emisora después de que el sábado se registrara en Japón una cifra récord de más de 110.000 casos. El experto dijo que las personas se han vuelto más activas desde principios de mes, dando lugar al aumento de los contactos entre ellas. Afirmó que la disminución de la inmunidad otorgada por las terceras dosis de las vacunas podría ser otro de los factores contribuyentes. Tateda señaló que el número de casos nuevos se duplica cada semana y que la cifra diaria podría superar los 200.000 la próxima semana. Dijo que el número de pacientes en estado grave todavía no se ha incrementado marcadamente. A pesar de ello, aconsejó cautela, ya que, con el aumento de los casos, una cierta proporción de pacientes caerá gravemente enfermo. Debido al fin de semana de 3 días que está en curso en Japón, Tateda dijo que mucha gente habrá planeado viajar. Sin embargo, agregó que las personas que presenten síntomas similares al resfriado deberían permanecer en casa o someterse a una prueba de coronavirus. Un grupo de investigadores en Japón afirma que logró determinar el mecanismo de la recurrencia del cáncer de colon tras haberlo tratado con quimioterapia. El estudio, presentado en la revista Nature, podría dar lugar al desarrollo de nuevos tratamientos capaces de prevenir la recurrencia de uno de los tipos más comunes de cáncer. El profesor Sato Toshiro, de la Universidad Keio, y sus colegas generaron artificialmente pequeños racimos de células de cáncer colorrectal, usando tejidos extraídos de pacientes. A continuación, implantaron los racimos en ratones y monitorearon las células madre cancerosas, previamente teñidas con un marcador fluorescente. Se observó que, al inyectar sustancias quimioterapéuticas en los ratones, algunas de las células cancerosas evadían el medicamento, adhiriéndose a la membrana que cubre el interior del colon y permaneciendo en estado durmiente. Una vez que se puso fin a la quimioterapia, esas células inactivas comenzaron a multiplicarse nuevamente. Los investigadores explican que un tipo de molécula funcionó como disparador e hizo que las células madre abandonaran el estado durmiente. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.